Bien, mis hermanos, entonces vamos a hablar esta mañana del Evangelio de Dios, de lo que significa el Evangelio. ¿Todos entendemos qué significa el Evangelio? A veces pensamos que el Evangelio es solamente el compartir o el hablar de Cristo, el mensaje de la salvación, de la conversión, que eso es el Evangelio, solamente hablarle a alguien de lo que Cristo ha hecho por él. Pero el Evangelio como tal es el tema de toda la Biblia, es el tema central de la Escritura. Y por eso comprender el Evangelio o entender el Evangelio es una tarea amplia, es una tarea que abarca mucho de nuestro tiempo, porque implica conocer toda la Escritura, ¿no? Hay un predicador muy bueno llamado Paul Washer, no sé si lo han escuchado, a mí me lo recomendaron algunos hermanos. Empecé a escucharlo y es muy bueno. Y en una de sus predicaciones él cuenta que cuando él terminó los estudios de teología en Estados Unidos, se fue a Europa a hacer una maestría en teología, ¿no? Y cuando se hace una maestría en teología, pues hay que hacer una investigación sobre un tema de la Biblia. Entonces le pregunta a él, bueno, ¿sobre qué va a profundizar usted o cuál va a ser su investigación allá en Europa sobre el Apocalipsis? O sobre el Génesis, o sobre algún tema así que no se haya estudiado. Y él respondió, no, yo quiero hacer mi maestría sobre qué es el Evangelio. Y dice que la gran mayoría de sus profesores, sus compañeros, se quedaban mirando y decían, pero hacer una investigación sobre el Evangelio, irse a Europa, hacer una maestría, a investigar qué es el Evangelio, no es algo como que ya lo conocemos, ya lo entendemos. Él decía, no, yo quiero ir a investigar y a profundizar qué es el Evangelio. Y él en sus prédicas, en sus enseñanzas, hace énfasis en eso. Hermanos, nosotros a veces no hemos comprendido, no hemos entendido a plenitud lo que significa el Evangelio, las implicaciones que tiene el Evangelio. Sabemos la teoría, sabemos los conceptos, pero no entendemos lo que en sí representa, la implicación profunda que tiene el Evangelio para nosotros. Lo que vamos a ver entonces en esta mañana rápidamente es que un buen cristiano se siente orgulloso del Evangelio, se siente supremamente bendecido, afortunado por haber conocido el Evangelio. El Evangelio, lejos de ser un concepto solamente teórico o abstracto, es nuestra vida misma, es la razón de nuestra existencia, es nuestro propósito en esta tierra. Y cuando entendemos lo que eso significa, nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir bendecidos de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces vamos a ver que el versículo 16 pues está dividido básicamente en cuatro partes, ¿cierto? Ahí tenemos el versículo 16 de Romanos y en diferentes colores hemos apuntado las cuatro partes principales del versículo. La primera parte sería, porque no me avergüenzo del Evangelio. La segunda parte, porque es poder de Dios. La tercera parte, para salvación, ¿no más? Y la última parte sería a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La frase, porque no me avergüenzo, entonces es la que va como a dominar todo el tema, porque es la que nos dice que nos sentimos orgullosos del Evangelio, no nos debemos avergonzar. Pero lo que nos vamos a centrar entonces es en ver las características del Evangelio, las características por las cuales Pablo se sentía orgulloso del Evangelio y nosotros como cristianos también debemos sentirnos orgullosos del significado del Evangelio para nuestras vidas. Entonces comenzamos con la primera parte, donde nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y vamos a concentrarnos en el significado del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Significa buenas noticias. El Evangelio significa buenas noticias. La palabra evangelio no proviene de nuestro idioma, proviene del idioma en que se escribió la Biblia, el idioma griego, y allá significaba eso, buenas noticias, solamente que aquí a nuestro idioma pasó así completa, porque no se hizo como una traducción, sino que se siguió utilizando el mismo término. Pero el evangelio significa buena noticia, así como cuando usted toma el periódico en la mañana, que ya está cayendo en desuso, usar el periódico, ¿cierto? Casi siempre miramos las noticias por internet, pero así como cuando miramos el periódico, miramos las noticias y de pronto encontramos una buena noticia. Normalmente los periódicos están llenos de malas noticias, ¿no? Esta semana, por ejemplo, con la caída de ese avión, nos estuvieron toda la semana hablando del avión y cómo se cayó y por qué se cayó. Ya usted prende noticiero y se pone un poco como depresivo cuando ve todas esas noticias. Pero de vez en cuando vemos una buena noticia, que bajó la gasolina, que quitaron algún impuesto, que hicieron algo bueno. Y entonces eso nos alegra, ¿cierto? Eso nos cambia un poco el semblante. Vemos el periódico, pero encontramos una buena noticia. Algo que es nuevo, que es algo que no conocíamos, pero que es importante y es algo que ayuda o es de utilidad para nuestras vidas. Vemos entonces que la palabra evangelio quiere decir eso, quiere decir buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Pero el evangelio no es cualquier buena nueva, no es cualquier buena noticia. El evangelio es la noticia más importante del mundo. Es la noticia que tiene más importancia, que tiene más valor, porque su valor es espiritual, porque su valor es la salvación de la humanidad. Vamos a ir buscando 1 Pedro 4:17 y 2 Corintios 5:17. Vamos a pedirle a dos hermanos que nos lean estos dos textos, para que miremos por qué el evangelio es la noticia más importante del mundo. ¿Por qué el evangelio es el mensaje con más valor, con más importancia para toda la humanidad? ¿Por qué nosotros debemos darle al evangelio tanto énfasis, tanta importancia? Debido a su contenido, debido a su carácter. 1 Pedro 4:17, 2 Corintios 5:17. ¿Qué nos dice 1 Pedro 4:17? Muy bien, hay una pregunta allí. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? La medida del juicio de Dios sobre la vida de las personas depende de la obediencia al evangelio. Porque Dios sí hace juicio sobre nosotros, pero es un juicio para los hijos. Solamente la disciplina, la corrección de Dios para nosotros. Pero dice el apóstol allí, si el juicio empieza por la casa, es más suave. ¿Cómo será el juicio para los que no obedecen el evangelio? Entonces el evangelio determina el destino eterno de las personas. Determina para dónde van a ir las personas. Si van a estar en la comunión con Dios o si van a estar alejados de Dios. 2 Corintios 5:17. ¿Qué hace el evangelio con la vida de la gente? Nos vuelve nuevas criaturas. Nos transforma, nos cambia. Nos da un nuevo inicio, un nuevo comienzo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, el evangelio es la noticia más importante del mundo. Porque es la única noticia que puede transformar la vida de la gente y puede cambiar el destino eterno de las personas. No es una noticia más, no es un mensaje más. Es la buena nueva que determina el futuro de la vida espiritual de las personas. Por eso debemos sentirnos bendecidos por haber sido escogidos por Dios, bendecidos por haber recibido el evangelio, y también sentir la responsabilidad de compartirles a otros el mensaje de Dios para sus vidas. Mis hermanos, el evangelio no es un mensaje más. Les invito a que abramos también en Gálatas capítulo 1, donde vamos a leer algunos textos allí del apóstol Pablo, donde nos está hablando que el evangelio no es un mensaje más. El evangelio no es otro mensaje, otra manera de llegar al cielo. Gálatas capítulo 1 nos está hablando allí el apóstol, en contra de aquella creencia de pensar que todas las religiones van a llegar al cielo, ¿no? Hoy en día eso se denomina ecumenismo, pensar que los de aquella religión con su libro van a llegar al cielo, los de aquella otra con su religión van a llegar al cielo, que todos los caminos, todos los libros sagrados, todos los textos sagrados, de alguna u otra manera nos van a llevar a Dios. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas 1, versículos 6 y 7. Versículo 7 dice, no que haya otro. Está hablando de un evangelio diferente, dice, no que haya otro, sino que algunos cambian el evangelio, perturban a las personas con un evangelio que aparenta ser otro o diferente. Pero no hay otro evangelio, no existe otro mensaje. El único evangelio que salva es el mensaje de Jesucristo. Por eso es que hablar de Jesucristo, hablar de Jesús, es lo que a veces incomoda a las religiones. Porque cuando hablamos de Dios, bueno, todas las religiones creen en Dios. Todas las religiones tienen un nombre de Dios. Pero cuando se habla de Jesús, la cosa cambia. Porque Jesús exigió que a él se en cuanto a él se debía creer o rechazar. Que no hay un punto medio en cuanto a él. Y muchas religiones enseñan que Jesús fue un gran profeta, fue una gran persona en la historia, fue un gran líder religioso, pero que no fue hijo de Dios. Y realmente el Evangelio exige que nosotros creamos en él como el Hijo de Dios. Ahí mismo en Gálatas, el capítulo 1, los versículos 11 y 12 nos hablan que el Evangelio tiene un origen divino, que el Evangelio viene de Dios. ¿Qué dicen los versículos 11 y 12? Pablo, ¿de quién aprendió el Evangelio? ¿De quién lo recibió? Dice, por revelación de Jesucristo. Por eso el Evangelio no proviene de ninguna mente humana. El Evangelio no fue inventado por nadie, no fue creado por nadie. Es un mensaje de Dios para la humanidad. Es un mensaje de Dios para que nosotros podamos creer, podamos recibir la salvación eterna. Entonces, mis hermanos, el Evangelio es las buenas noticias de salvación para toda la humanidad. Por eso no debemos sentirnos avergonzados del Evangelio. Por eso no debemos pensar que es un Evangelio más, que es un mensaje más. No, debemos entender que el Evangelio es el mensaje de salvación, es el mensaje de vida eterna para toda la humanidad. Continuamos allí, mis hermanos, en el versículo 16, y lo tenemos. Y vamos a la segunda parte. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios, porque es poder de Dios. Vemos entonces que el Evangelio es poder de Dios, es poder. Y esa palabra poder que aparece allí es un término griego muy interesante que indica no cualquier clase de poder, sino indica un poder milagroso, un poder milagroso. Habían varias clases de palabras en el griego para hablar del poder, pero algunas de ellas se refieren al poder humano, lo que usted es capaz de hacer. Pero la palabra que se usa aquí habla de un poder milagroso, de un poder sobrenatural, más allá de lo que los seres humanos podemos hacer. Incluso es una palabra que nosotros usamos también en el español, porque es la palabra, en el griego es la palabra dynamis, donde viene la palabra dinámica también, pero también se usó para la palabra dinamita. Cuando usamos la palabra dinamita, estamos usando esa palabra, o viene del origen de esa palabra en el griego, que indicaba un poder milagroso, ¿no? Cuando la dinamita fue inventada, pues era algo muy novedoso, su capacidad explosiva, y por eso le colocaron ese nombre, aludiendo a eso, ¿no? Al poder milagroso que tenía. Entonces, el término griego está indicando eso, un poder milagroso. El Evangelio es poder, un poder milagroso, un poder sobrenatural, que no procede de nosotros como seres humanos, que no procede de nuestras capacidades, sino que proviene de Dios. Un poder que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Y nos dice otro texto allí, en la palabra de Dios, otro clip por favor, que el Evangelio es un mensaje revestido del poder de Dios. Vamos a buscar primero los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que nos muestra que el Evangelio es ese mensaje que viene con el poder de Dios, que viene respaldado, que viene revestido del poder de Dios. Primero los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ¿quién no lo quiere leer? Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Muy bien, nos dice que el Evangelio no llegó con palabras solamente, así como llega cualquier mensaje, ¿cierto? Solamente en palabras, sino que llegó también con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Por eso en la comunicación de Dios, sabemos que en la comunicación hay diferentes elementos, ¿cierto? El receptor, el emisor, el mensaje, el canal, todo eso. En la comunicación de Dios hay un elemento especial, porque el mensaje va también revestido del poder de Dios. Va respaldado por el poder de Dios. Por eso cuando usted predica el Evangelio, mi hermano, si Dios tiene esa persona para salvación, Dios va a obrar. Dios va a tocar la vida de esa persona para que acepte el mensaje de Dios. No es el poder de las palabras, no es el poder de lo que usted dice, no es su capacidad, sino es el poder de Dios obrando para la salvación de las personas. Es el poder de Dios para transformar la vida de las personas. E incluso en ocasiones es posible que sin la intervención de nosotros como personas, Dios pueda tocar la vida de la gente para transformarlos, para cambiarlos. Hay un librito que leí hace muchos años que tituló Una carta para usted. Yo no sé si alguien lo ha escuchado, que habla sobre la Biblia. Y en la parte de atrás de ese libro, él tenía como un formatico de una carta, ¿no? Decía así, una carta para usted, y empezaba a hablar sobre la Biblia. En la parte final del libro había una serie de testimonios de lo que Dios había hecho en la vida de muchas personas a través de la Biblia. Y me llamó mucho la atención una vez uno de los testimonios que leí allí, que un hombre, un tendero, le regalaron una Biblia. Y él tomó la Biblia y empezó a arrancarle las hojas para envolver los artículos que vendía en la tienda. Hay lugares todavía donde envuelven las cosas en papel, ¿cierto? La panela y esas cosas las envuelven en papel. Entonces él cogió la Biblia y empezó a arrancar las hojas y con eso envolvió los artículos para entregar a las personas. Pero en aquel mismo vecindario había un hombre que había cometido un homicidio y se había ocultado en una casa y no salía de allí. Y resulta que un día mandó a una persona a la tienda y cuando trajeron el producto, al hombre le dio por abrir la hoja y empezó a leer. Y empezó a leer allí. Y era el pasaje de Romanos, capítulo 3, donde habla que no hay justo, ni hay uno, ni a uno. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Más adelante dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre quedó tocado por ese mensaje, ¿cierto? Tocado por el mensaje y mandó otra vez a la persona a la tienda, trajeron otra página de la Biblia y ahí decía, porque la paga del pecado es muerte, mandado de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el hombre seguía pensando, reflexionando, y siguió en ese ir y venir hasta que por allá ya se estaba acabando la Biblia, porque iban en Primera de Juan, hermano, ya iba terminando la Biblia el hombre. Pero encontró en Primera de Juan capítulo 1 que dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y contaba en ese libro, eran testimonios reales, ¿no? Contaba que esa persona reconoció su necesidad de Dios y buscó una iglesia con esas hojitas arrancadas de una Biblia. Porque una Biblia despedazada, una Biblia con hojas arrancadas, también lleva el poder de Dios. Amén, mis hermanos, también lleva el poder del mensaje, el Evangelio. No es el poder de nosotros, hermanos. Cuando compartimos la palabra, no es el poder de lo que nosotros podemos hablar, decir. Es el mensaje de Dios. Es el poder de Dios que transforma las vidas de las personas que están a nuestro lado. Y recordemos también entonces que el poder de Dios es ilimitado, ¿cierto? Que el poder de Dios no tiene límites. Lucas 1:37 nos dice, porque nada es imposible para Dios. Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Dios puede transformar la vida de cualquier ser humano. Dios puede transformar nuestra propia vida, transformar la vida de otros. El poder transformador de Dios es muy grande, pero debemos creer en eso. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el poder milagroso de Dios para cambiar la vida de muchas personas. Entonces, mis hermanos, el Evangelio es buenas noticias y el Evangelio es poder de Dios. Seguimos allí, volvemos al versículo y vemos la tercera parte. El Evangelio también nos hace sentir orgullosos porque el Evangelio es para salvación. El propósito del Evangelio es la salvación de la humanidad. Y el propósito de Dios a través de toda la historia, a través de todo el proceso de la Biblia, es la salvación de la humanidad. Es la salvación de las personas que Él ha elegido, que Él ha escogido. Vamos a leer dos textos aquí, mis hermanos, me ayudan a buscar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y otro hermano puede buscar 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver estos dos textos. El propósito de Dios es la salvación. El propósito eterno del Padre siempre ha sido que la humanidad sea salva, que la humanidad reciba la salvación que Dios da. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa de volver, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Será que ese texto enseña que todos nos vamos a salvar? ¿El Señor no está esperando, a toda la humanidad para el cielo? No. ¿Qué es lo que enseña allí? Dice, el Señor es paciente con nosotros. Es decir, con la iglesia, con los elegidos, con los salvos. Y el Señor está esperando que todos los que Él ha elegido crean para ser llevados al cielo. Porque su propósito es de salvación. Porque su propósito es de transformar y cambiar la vida de las personas. Por eso Dios no quiere que ningún elegido perezca. Y está esperando, está dando el tiempo para que todos puedan creer en la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:10, ¿qué nos dice? El propósito también de nosotros como creyentes debe ser que todos los escogidos, que todos los elegidos lleguen a los pies del Señor. Y Pablo lo expresa diciendo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Soportamos aflicciones, dificultades, rechazo, que tengamos que soportar por amor a los escogidos, por amor a esas personas que necesitan el mensaje de Cristo y que nosotros podemos ser canales o instrumentos de bendición para hablar a esas personas. Entonces es claro que el propósito de Dios es la salvación y que solo el Evangelio trae salvación a la humanidad. Solo por medio del Evangelio hay salvación para la humanidad. Cuando compartimos el Evangelio a otras personas, hay personas que creen que se van a salvar por las buenas obras, haciendo cosas buenas. Otros creen que se van a salvar por la religión. Otros dicen, bueno, yo no he matado, no he robado, no he hecho nada grave, me imagino que Dios me va a llevar al cielo. Cada uno trata de buscar una manera de asegurar su salvación. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que solo el Evangelio puede dar el mensaje a las personas para el cielo. Que solo a través del Evangelio viene la salvación para la humanidad. Y Juan 14, 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para ir al cielo es Jesucristo. Es Jesucristo. Por eso, hermanos, somos responsables, de cierta manera, de compartir el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos. Porque, hermanos, si no le hablamos del Evangelio, ¿por cuál otro camino llevar al cielo? ¿Por qué otro medio podrá llegar al Señor? ¿Por qué otro medio podrá llegar a recibir el mensaje de Cristo? Necesitamos ser más valientes y compartir el Evangelio a aquellas personas que están necesitando de Dios. Incluso, hermanos, y no es para hablar mal de ninguna denominación ni nada, pero es posible que haya personas que dicen que van a una iglesia, que son cristianas a su lado, pero que tampoco han entendido el Evangelio, tampoco han comprendido el Evangelio, y piensan que porque están yendo a una iglesia, a una congregación, se van a salvar. También hay que hablarles del Evangelio, también hay que mostrarles que la salvación no es por ser religioso, la salvación no es por ir a una iglesia, el único camino es a través de Jesucristo. El único camino es a través de creer en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, necesitamos entender que el Evangelio es para salvación, que el Evangelio cumple el propósito de Dios de llevar salvación a la humanidad. Y a Dios le agrada, Dios se goza en que nosotros compartamos el Evangelio, porque estamos cumpliendo su propósito eterno, su propósito maravilloso de que la humanidad que Él ha escogido sea salva delante de Él. Entonces repasamos, el Evangelio es buenas noticias. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es para salvación. Y número cuatro, el Evangelio es para todo el mundo. Porque la última parte nos dice, y vamos a subrayarla, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es para toda clase de personas. Aquí tenemos una distinción de dos culturas, los griegos y los judíos. El Evangelio es para todo aquel que cree, sin distinción de culturas, sin distinción de razas, de etnias, sino para la salvación de toda la humanidad. Por eso, el Evangelio es para todo el mundo, para todas las razas, para todas las culturas, para todos aquellos que reciban el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Les decía allí en el versículo que esas dos palabras, judío y griego, hacen una distinción cultural. Seguimos allí, otro clip, por favor, gracias. Judío y griego es una distinción cultural, ¿cierto? Los judíos, a través de la historia, se han caracterizado por mantener su cultura, sus costumbres, incluso su idioma, a pesar del lugar del mundo donde ellos habiten. Y en aquella época, pues era aún más, se enfatizaba más esa parte debido al dominio que estaba por el imperio romano. Entonces, judíos y griegos. Griegos entonces eran la cultura en general que tenía la sociedad de esa época, aunque estamos hablando desde la época del imperio romano, pero los griegos habían establecido una cultura tan amplia, tan grande, por el imperio de Alejandro Magno, que la mayoría de las personas tenían una cultura griega. Incluso, que era el imperio romano, el idioma más hablado de esa época era el idioma griego. La cultura que más había para todas aquellas personas era la cultura griega. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es que el Evangelio es para todo tipo de personas. Primeramente al judío. ¿Por qué primero al judío, hermanos? Por allá en Romanos capítulo 2 nos habla, dice, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Obviamente ellos llevaban ventaja, porque ya conocían la palabra, porque ya conocían el mensaje. Sin embargo, no todos creyeron, sin embargo, no todos recibieron. Algunos se negaron a recibir el mensaje del Evangelio, y tristemente muchos de ellos siguen esperando un Mesías. El judío primeramente, porque hay un mensaje antiguo para ellos, hay un mensaje ya de tiempo atrás para ellos. Pero también al griego, también para aquel que no ha conocido la palabra, también para aquel que no ha recibido ese mensaje, también para él es el Evangelio. Y nosotros aquí, como cultura diferente a la de los judíos, también hacemos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, porque el Evangelio también nos incluye a nosotros. El Evangelio, hermanos, es para todas las culturas del mundo. El Evangelio es para todas las razas y todas las culturas del mundo. Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa palabra naciones que aparece allí, literalmente en el griego, es las etnias, porque se refería era a razas, a culturas. Hoy en día el concepto de nación ya es un concepto más geopolítico, ¿no? Se refiere a una organización de personas como un estado, como un país. Pero la palabra nación indica las razas o culturas. Debemos ir a hacer discípulos a todas las razas, a todas las etnias del mundo, porque todos necesitan de la palabra de Dios, porque todos necesitan el mensaje de Dios. Y hay ejemplos, hermanos, muy bonitos en la historia. Hay una película muy bonita, ¿verdad?, que tiene ya muchos años de haber sido hecha, y de pronto el estilo de hacer películas en esa época era un poco diferente, ¿no? Es una película que se titula El Hijo de Paz, acerca de un misionero en una tribu de Nueva Guinea, los Sawis, que era una tribu caníbal o antropófaga, se llama, ¿no? Les gustaba comer gente. No se comen entre ellos mismos, pero si cogen cautivos de otras tribus, se los comen. Esa es la cultura de esa tribu. Y un misionero estadounidense empezó a sentir un propósito de Dios de ir y compartir el Evangelio a los salvos, aunque eran caníbales, aunque tenían fama de comer gente. Él empezó ese proceso de querer ir a predicarles el Evangelio y logró hacer contactos con personas de esa tribu, y a través de llevarles medicina, llevarles ayuda, logró establecerse en esa comunidad. Y tuvo que pasar algún tiempo para poder ganar la confianza de ellos. Tuvo que ver guerras, tuvo que ver conflictos entre ellos. Hasta que un día vio algo y le ayudó a compartir el Evangelio. Resulta que esa tribu estaba en guerra con otra y decidieron hacer las paces entre la tribu Sawi y otra tribu. Entonces hicieron una ceremonia muy llamativa. Una persona de la tribu Sawi, que acababa de tener un hijo, le entregó ese hijo a la otra tribu. Y el pacto era que mientras viviera ese hijo, mientras viviera esa persona, él era el hijo de paz. Y mientras él viviera, no podía haber guerra entre las dos tribus. Ese era el pacto que hacía. Y cuentan en la película que cuando él vio eso, se le encendió la idea, se le encendió como un bombillo en la cabeza, ¿no? Y dijo, bueno, esta es una comparación, una analogía de lo que Dios hizo. Dios también dio su Hijo para que hubiera paz entre nosotros. Dios dio su Hijo como el Hijo de paz. Y partiendo de ahí, usando la misma figura, la misma idea que había en la cultura de ellos, les presentó el Evangelio. Y al final de la película muestra la malocas esas grandes donde ellos tienen la gente reunida, formando una iglesia en esa comunidad. Hermanos, porque el Evangelio es para todas las culturas, es para todas las razas, es para todos los tipos de personas. Todos necesitamos el Evangelio, todos necesitan de Dios, todos necesitamos que la palabra sea predicada a nuestras vidas. Y la palabra nos dice que Dios no hace acepción de personas. Le invito a que busque Hechos capítulo 10, versículo 34. Con esto vamos cerrando aquí nuestra meditación. Hechos 10, 34. Cuando Pedro va a compartir el Evangelio con los gentiles por primera vez, allí en la casa de Cornelio, un centurión romano, Pedro reconoce la manera de obrar de Dios hacia los gentiles con estas palabras. Hechos 10:34, ¿qué nos dice? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: de tanto comprendo que Dios no hace acepciones. Muy bien. ¿Qué es lo que comprendió Pedro estando allí? Que Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para toda clase de personas, hermanos. Por eso hay como dos aplicaciones que podemos pensar de allí, ¿no? Uno, que nosotros debemos predicar el Evangelio a todas las personas, hermanos. Es interesante que a veces la persona que más pensamos que de pronto va a creer, porque es más juicioso, porque no tiene una vida desordenada, porque anda bien, a veces son los más duros para creer, ¿no? A veces creen que no tienen necesidad de Dios. Pero aquel que es desjuiciado, que es desordenado, que tiene una vida bastante torcida, perdida, a veces es el que más rápido escucha de la palabra de Dios. De igual, a todas las personas debemos predicarles, debemos compartirles el mensaje, porque es el Evangelio de Dios que puede transformar la vida de las personas. Y otra aplicación, hermanos, es que nosotros como iglesia debemos apoyar las misiones en otros lugares, las misiones que van a compartir la palabra de Dios a otros sitios. Nosotros como denominación tenemos misiones transculturales allá en el departamento del Guainía y el departamento del Baupés. Hay una iglesia en Puerto Inírida y una iglesia en Mitú. Cuando vayan por allá, pues pueden ir a la iglesia Alianza, ¿no? Que algún día van por allá. Y de esas dos capitales se visitan iglesias por el río Baupés y por el río Inírida. Se visitan más de 50 comunidades donde ya hay iglesias y se lleva capacitación bíblica. Nosotros como denominación tenemos ese proyecto y como iglesia debemos apoyar esos proyectos misioneros, esas misiones transculturales. Pero también tenemos misiones urbanas. Nuestro proyecto, por ejemplo, ahora como concilio, es la obra que está empezando en San Gil del Socorro, que está empezando iglesia. Y a nivel nacional, pues está Cali, está Villavicencio, también está Valledupar, está Barranquilla, en muchos lugares donde se está abriendo obra, se está abriendo iglesia. Entonces nosotros, hermanos, debemos apoyar esas misiones con nuestra oración, con nuestras ofrendas. Estamos apoyando ese trabajo, porque el Evangelio es para todas las personas. El Evangelio es para que toda la humanidad conozca la verdad de Dios para sus vidas. Mis hermanos, un buen cristiano se siente orgulloso del Evangelio. De verdad que el concepto del Evangelio, como decía al comienzo, es algo muy amplio. Es algo que realmente es maravilloso para comprenderlo. Es algo que sobrepasa quizás nuestro propio entendimiento. Pero lo que sí debemos nosotros es sentirnos bendecidos por el Señor, orgullosos de este Evangelio en el cual hemos creído y dispuestos a predicarlo y a compartirlo con otras personas. Por eso, mis hermanos, esta semana o todos los días debemos proponernos varias cosas. Uno, ora al Señor para que nos abra puertas para hablar del Evangelio. Usted debe orar al Señor para que Dios le presente oportunidades de hablar de Cristo, para que Dios le presente personas para hablar de Cristo. Lo primero es identificarnos como cristianos, ¿no? No nos debe dar temor, no nos debe dar vergüenza decir que somos cristianos, que tenemos una fe en el Señor, que tenemos una vida en el Señor, y debemos identificarnos con toda confianza para que eso nos abra puertas para hablar del Evangelio. Y debemos orar para que Dios permita que se nos dé la oportunidad, se nos den los momentos para compartirles a otras personas del Señor. También toma la decisión de hablarle a una persona cada día, ¿cierto? Que cada día podamos hablarle a una persona del Señor. Que cada día Dios nos ponga una persona del camino para hablarle de Dios. Hubo un gran evangelista del siglo XIX, el evangelista Moody, que él se puso esta meta, todos los días hablarle a alguien del Señor. Y él cuenta en su biografía que en una ocasión tuvo un viaje muy largo en tren de una ciudad a otra. Y por estar en todas las diligencias, las vueltas del viaje, ese día no le habló a nadie del Señor. Se la pasó fue viajando. Y cuando ya estaba en el hotel y se disponía a dormir, se acordó que ese día no le había compartido a nadie. Y entonces salió del hotel, se fue a una esquina, encontró unas personas, les armó conversación y les presentó el Evangelio. Les habló de Dios. Y luego que les habló y les predicó, fue tranquilo y se acostó a dormir con la conciencia tranquila que le había cumplido a Dios. Hermanos, si nosotros nos proponemos todos los días hablarle a alguien del Señor, Dios va a colocar gente. Dios le va a poner personas en el camino para que usted les hable de Dios. Pero lo importante es disponernos, lo importante es tener una actitud en la cual queremos hablarle a otras personas del Evangelio. Y finalmente, comparte el Evangelio con fe y firmeza. Debemos sentir, hermanos, esa pasión, ese orgullo, ese gozo de hablar del Evangelio. Y cuando hablemos del Evangelio, hermanos, no sea hablar de una religión, no sea hablar de una creencia, no es decir, bueno, es que yo voy a una iglesia y pues, allá dicen aquello y allá dicen esto. No, es lo que usted está viviendo, lo que usted está sintiendo. Es hablar de que Jesús ha cambiado su vida y puede cambiar la vida de otros. Es manifestar que tenemos una manera de vivir, un estilo de vida, una creencia que transforma nuestro ser. Y que esa pasión, ese sentir que hay en nosotros, fluya para compartirlo con otras personas y que otros puedan también experimentar las bendiciones de Dios en su vida.